¿Cómo están? Bienvenidos a este Renegados. Ya llegamos para acompañarte durante una hora con la mejor música. Soy el Rene y te voy a estar acompañando con éxitos como este. Ah, de fondo, cortina musical, el grupo Wax. Un programa cargado a los recuerdos, el que tenemos el día de hoy, con muy buenas noticias también. Les estaré contando de una banda ochentera que vuelve a nuestro país y que ya confirmó su presencia en el Festival de Viña. También estaremos con nuestras secciones un día como hoy, muy buena música, comentarios, datos de interés, recitales y todo lo que encuentras siempre en tu Renegados. A contactarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Ahí me están llegando todos los saludos durante la semana, ¿eh? Todos los saludos para concursar por los premios de nuestro mes aniversario. Ya estamos llegando hoy a noviembre, ¿eh? Ya llegamos a noviembre, hoy 4 de noviembre, y estaremos seleccionando los primeros ganadores, ¿eh? Los vamos a estar publicando también en nuestra página de Facebook, así que atento si eres uno de los que nos mandó saludos a través de nuestra página, a través de audio, puedes ser uno de los ganadores de los regalos del Renegados. Me gusta este tema, no sé, algo tiene, ¿eh? Mira, un poquito más, vamos. El grupo Wax, que nos va a estar acompañando durante todo el programa como cortina musical. ¿Musical? Ok. Partamos con buena música de inmediato. Bienvenidos al Renegado, muchachos. A partir de ahora comienza la hora de la entretención, la hora de los recuerdos desde los estudios del Renegado Producciones. ¿Y quién abre los fuegos? De inmediato, el señor Giovanotti. Bienvenidos al Renegados. Hey! 21, if you ready to party, get a happy phone. Pump it up, get on the wall. Tell your mama, don't break my bone. Baby, baby, get on my bike. My name is Giovanni, gotta do it right. The number one rapper, the best DJ, just got to do just for us. Hey! Well, open up your eyes and recognize my face. To the beat of the song, man, that's another babe. Pump it up, y'all, pump it up, y'all, come on. My name is Giovanotti, king of the microphone. Seguimos haciendo este Renegados. Aún hay tiempo para concursar, muchachos, ¿eh? Para optar a ganar algunos recuerdos de esta gran comunidad de los 80 llamada Los Renegados. A propósito, también estuvimos celebrando que ya pasamos la barrera de los 700 Renegados, ¿eh? Y ya seguimos avanzando, así que próximamente ojalá ya lleguemos a 800, 900 y así agrandemos esta gran comunidad. ¿Cómo hacerlo? Solo tienen que compartir nuestra página de Facebook Renegado Producciones, como lo hacen cada semana, ¿eh? Yo los estoy observando ahí por Facebook y también desde ahí voy a rescatar a algunos ganadores porque siempre están compartiendo y también comentando nuestras publicaciones. Siempre lo decimos, ¿eh? Lo retro está de vuelta y se está notando porque también uno de los números más importantes del Festival de Viña es una banda de las favoritas del Renegados. ¿Aún no sabes cuál es? Te lo contamos a continuación. Noticias del Festival de Viña. ¿Quién es el confirmado? Vamos con esta cortina, ¿eh? Mira. Ya que retro, esta es la cortina de 1999. Pleno sol, Chile entero cantando a todo pulmón. No te pierdas el festival, no te pierdas el festival. Tenemos buenas noticias. A través de un comunicado oficial, la banda Europe anunció con sus bombos y platillos su regreso a nuestro país. Para lo que llamó la atención de todo esto, lo que más llamó la atención fue que aseguraron su presencia en el Festival de Viña del Mar. La presentación de los suecos se enmarca dentro de su gira mundial denominada Walk the Earth, caminando el planeta. Mira, pese a que en un primer minuto no hubo anuncio oficial desde la organización del festival, horas más tarde la información fue confirmada por la misma alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, en su cuenta de Twitter. Dijo así: una gran noticia, dos puntos. Vuelve el rock al Festival de Viña del Mar 2018. Confirmo al gran grupo Europe. ¡Qué buenas noticias! Se nos viene Europe, muchachos. Se nos viene Europe, así que en febrero tenemos la posibilidad de verlo en el Festival de Viña del Mar. ¿Cuándo se presenta? La banda se presentará el jueves 22 de febrero, día que hasta el momento no tenía artistas confirmados, ¿ah? ¿Eh? Así que el gran plato fuerte de ese día, 22 de febrero, es Europe. Con esta buena noticia de inmediato, ¿qué les parece si nos vamos a la música? Lo que comienza a sonar es Europe en Renegados. Paso. Seguimos haciendo el Renegados, ahí te contamos de la visita de Yuro para febrero. Así que a prepararse, a juntar platitas, nos vamos a Viña ahí al festival y podemos disfrutar de esta gran banda que recordábamos y rescatábamos a esta hora en tu Renegados. Se los digo siempre, está pasando muy rápido este año 2017, ya se va, pasó el Halloween. ¿Cómo lo pasaron en Halloween? ¿De qué se disfrazaron, muchachos? ¿Lo pasaron bien junto a sus hijos? ¿Fueron algún carretito? Yo por mi parte tuve la suerte de juntarme con los amigos ochenteros y los amigos de carrete, dos grupos que tenemos ahí en WhatsApp con los compañeros de curso de la época de los 80 y también con los buenos amigos que tenemos ahora. Nos juntamos en la casa de la Valeria en Talagante y lo disfrutamos mucho. Nos disfrazamos, disfrutamos, tiramos la talla ahí entre todos los que estaban ahí, lo pasamos muy bien. Pero tengo que felicitar como siempre a Oscar y Valeria, a los anfitriones que siempre nos reciben con los brazos abiertos y lo pasamos realmente increíble. Así que Valeria y Oscar, para ustedes vaya un tremendo abrazo desde los estudios del Renegado Producciones y mi saludo y gracias por recibirnos, porque lo pasamos realmente genial. Se nos pasa el tiempo en 4 de noviembre, 4 de noviembre, ¿qué habrá pasado un día como hoy? Te lo contamos a continuación. Mira, ligado al cine, un 4 de noviembre, pero de 1961, nace el actor Ralph Macchio. ¿Le suena a Ralph? George Macchio, actor ítalo-estadounidense, muy, pero muy famoso en nuestra década, la década de los 80. Me refiero al famoso protagonista de la película Karate Kid, que hoy está de cumpleaños y lo recordamos en el Renegados. Ralph Macchio, ahí destacado en noticias, en un día como hoy, pero en el cine. Pero también noticias en la música, nos entrega un 4 de noviembre. Mira, en 1956 nace James Honeyman Scott. Probablemente su nombre, como siempre, no te diga mucho. Pero James Honeyman Scott es el guitarrista británico de la banda The Pretenders. Una banda que estuvo muy vigente entre los 80 y los 90. Te lo contamos un día como hoy. Y nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es The Pretenders en Renegados. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what do you got to hide? Well, I'm alive like you. When you're standing at the crossroads, continuamos con Tus Renegados. Ahí rescatábamos a la banda The Pretenders. Recordar que estamos en nuestro mes aniversario y durante la semana, o quizás al final del programa, estaremos dando algunos ganadores de premios de este aniversario Renegados. ¿A quién estamos premiando? A los que nos manden sus saludos por cualquier medio. Puede ser por intermedio de nuestro Facebook, de nuestra página de Facebook Renegado Producciones, por mensaje interno, por audio, como quieran, por nos hagan llegar sus saludos de audio, como quieran. Ya están participando en Tus Renegados. Es así como nuestra página de Facebook nos dejaron saludos, ¿ah? Anita, ¿cómo estás, Anita? Nos dejó un saludo, dijo que le gustó mucho el programa. ¿Ah? Lo leo textual, dice así: el programa estuvo maravilloso, me faltó más programa. Quiero dar un gran saludo a Renegados por su aniversario, que ha sido espectacular. Los temas que nos traen muchos más recuerdos, muchas felicidades. Un gran abrazo, que sean muchos años más de mucha música y recuerdos espectaculares que no volverán, pero que Renegados nos trae a la actualidad. Feliz aniversario con mucho cariño y viva Renegados por siempre. ¡Qué saludo! Esa es la idea. Traer buena música de todos los tiempos a nuestra época y seguir recordando esa época de los 70, de los 80, de los 90. Traer algunos datitos también ahí que nos hagan recordar a nuestra niñez, nuestra adolescencia, cualquier época que nos haya marcado en nuestras vidas. Por mi parte, yo voy a estar preparando los premios, así que atento, Anita, porque puede ser una de las ganadoras. Aún hay tiempo para participar. Recuerda nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Por lo pronto vamos con un temazo para la Anita. Una artista desaparecida, pero que también marcó parte de la banda sonora de nuestras vidas. Lo que comienza a sonar es Whitney Houston, I Every Woman, en Renegados. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. De fondo, Los Prisioneros, Jorge González. Tengo noticia de Jorge González. Documental El Viaje de Vuelta. Documental que emocionó al artista. Se estrenará en los próximos días. ¿Sabes cuándo? ¿Dónde? Te lo contamos en Renegados. Buenas noticias para los fanáticos de Los Prisioneros, especialmente también a la obra de Jorge González. Jorge González, El Viaje de Vuelta. Esta producción se estrenará este domingo 5 de noviembre por Televisión Nacional. ¿De qué se trata esto? Mira, el 11 de noviembre del 2015, el músico nacional Jorge González regresaba a los escenarios tras estar por 8 meses fuera de ellos, producto de un accidente cardiovascular que lo afectó en febrero del mismo año y del cual aún mantiene secuelas. Luego de esto se hizo un recital, se hizo un concierto en Movistar Arena, lo que sería presentado como tal tiempo más tarde. Este concierto terminó convirtiéndose en lo que ahora conoceremos como Jorge González, El Viaje de Vuelta, documental que se presentará por TVN este domingo y del cual te estamos informando para que no te lo pierdas. Dice así, mira, además del concierto del Movistar Arena, el documental cuenta con un amplio registro audiovisual sacado de los más de 30 años de material guardados en Televisión Nacional, más otros eventos y grabaciones del videoclip. También se podrán ver múltiples entrevistas a amigos y cercanos del artista, tales como su hijo Antonio González, Beto Cuevas, Roberto Márquez, Javier Amena, Juanita Parra, Flor Motuda, Alfredo Levín, Manuel García, Pedro Piedra y Gonzalo Yáñez. Un producto que Jorge González ya pudo ver hace un par de meses y que le encantó. Qué bueno, ¿eh? Un tremendo artista, Jorge González. Y este domingo tendrá la posibilidad de verlo en Televisión Nacional, su documental Jorge González, El Viaje de Vuelta. Hay artistas que se convierten en leyenda, y en el caso de nuestra música nacional, Jorge González, aún en vida, de seguro va a ser una de las leyendas importantes de la música chilena, sobre todo por el contexto, cuando se forman Los Prisioneros, y también por la temática de sus canciones. Pongamos un temita de Los Prisioneros, un temita de Jorge González, uno como para ponerte feliz, ¿te parece? Lo que comienza a sonar es Jorge González. Esta es Para Hacerte Feliz, en Renegado. Seguimos avanzando en este Renegados. Ahí te contábamos de las noticias de Jorge González y su documental que se estará presentando en TVN este domingo. Recuerda, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones para programar, para mandar saludos, para lo que quieras. Siempre te complacemos con la mejor música desde los estudios del Renegado Producciones. Gracias por sus comentarios, siempre estamos rescatando y revisando nuestras páginas de Facebook. También nos pueden etiquetar ahí a como Renegado Producciones. Mira, tengo saludos también de Luis Martínez. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Cómo está Luchito? Apareció, ¿ah? Estaba perdido el Luchito en nuestro auditor también del Renegado. Nos escribía estos días y decía, el sábado te voy a estar escuchando en vivo, así que espero que nos estés escuchando, Luchito, ¿ah? Solamente te he estado escuchando en diferido, dice. Mire, he tenido... a veces no llego a tiempo y no alcanzo a escucharte. A ver si este sábado me mandas un saludito. Aquí estamos, por Lucho. ¿Ah? Aquí estamos, Luchito, mandándote un saludo caluroso porque sé que también eres amante de la música de los 80, de los 90, de la buena música. Mira, de hecho estaba publicando en internet también y nos etiquetó un tema de Sting y Robert Downey Jr., un tema que se lo presentamos en alguna oportunidad y que le encantó. Así que para ti, Luchito, te dejamos este saludo porque eres uno de los primeros renegados. Tan solo por compartir nuestras publicaciones, tan solo por etiquetarnos, por escribirnos en Facebook, ya estás participando por los regalos aniversario del Renegados. Así que Luchito también de inmediato quedas inscrito para participar por nuestros premios aniversario. Mira, también nos decía por aquí, usted sabe que en la música no hay techo, dice, tienes de todos, Donna Summer, Tina Turner y otros del soul, blue, pop, entre tantos. Así que te vamos a complacer de inmediato con un tema y atento a nuestra página Renegado Producciones porque puede ser uno de los ganadores. Nos vamos a la música. Esto está programado por Luis Martínez Carreño, el Luchito desde Talagante. Lo que comienza a sonar es Tina Turner en Renegados. Yeah. cómo hemos avanzado en el programa. Ya estamos llegando hasta recta final prácticamente el programa del día de hoy. Ah, saludos para todos. Saludos para todos los que nos están escuchando, donde estés, en tu oficina, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computador, ahora en vivo, hoy sábado o durante la semana. Para ti va un caluroso saludo para toda nuestra gran comunidad de renegados. Recuerden, aún pueden participar porque estaremos durante los próximos programas anunciando los ganadores también en nuestra página de Facebook de algunos regalitos, algunos recuerdos para que tengas ahí en tu escritorio. No les voy a decir qué, pero solo algunos ganadores de premios de los primeros programas del Renegado ya saben de qué estoy hablando. Así que a participar, muchachos, a participar, a compartir la página del Renegado. También me estoy fijando en eso, ¿eh? Quien comparte nuestras publicaciones y todo lo demás. Ahí rescatábamos recién a Tina Turner en tu Renegados. Muchas formas tenemos para comunicarnos, ¿ah? Lo puedes hacer, recuerda, por nuestra página de Facebook, o también nos puedes mandar mensajes de audio por interno. Lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook, ahí por Messenger, como quieras. Es el caso de Rosa. ¿Cómo estás, Rosita? Rosita de Melipilla, que siempre está en la sintonía cada semana escuchándonos. A veces directamente el día sábado, y si no, días después nos cuenta y nos dice: me gustó el programa, ¿eh? Así que hoy también nos dejó un saludito. Mira, nos mandó un saludo de audio, ¿eh? Así que también aquí de inmediato queda participando por premios del Renegado. A ver, ¿qué nos dijo la Rosita? Escuchemos. Esto es lo que nos dijo Rosa de Melipilla. Hola, renegados. Este saludo es para desearles un muy feliz cumpleaños en su primer añito al aire, y esperando que sean muchos más, ya que su programa es muy bueno. La música, los comentarios, etc. Además, decirles que soy su fiel auditora, Rosa de Melipilla. Muchos cariños, que estén muy bien. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí ya tenemos saludos, ¿ah? Saludos de audio. Se la jugó, ¿ah? Yo creo que quiere un premio, ¿ah? Se la jugó y nos mandó un saludo. Y no solamente a nosotros en el estudio, sino que a todos los renegados. Rosa de Melipilla ya está participando por los regalos aniversario. Y nos vamos de inmediato a la música. Recuerda, todavía tienes tiempo para participar. Por lo pronto nos vamos a escuchar algo de rock, ¿ah? ¿Qué les parece si nos vamos con Poison en Renegados? De fondo escuchamos a los Enanitos Verdes. Ya estamos llegando casi al final del Renegado, pero queremos recordar a esta banda argentina y contarles un poquito más de sus inicios. Mira, Enanitos Verdes es una banda argentina de rock en español formada en 1979 en la ciudad de Mendoza, Argentina. A lo largo de su carrera ha logrado colocarse en puestos importantes de las listas de popularidad argentinas de América y el Caribe. Considerada como uno de los grupos más importantes del rock latino de los años 80 y del rock en español, junto con grandes bandas como Soda Stereo, Caifanes, Héroes del Silencio, Mago de Oz, Café Tacuba y los Fabulosos Cadillacs. Sus primeros pasos, mira, sus integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo. Comenzaron con presentaciones en diferentes clubes, pasando luego a pequeños teatros, no solo en su provincia, sino también en provincias vecinas, convirtiéndose en poco tiempo en la banda más popular y requerida de Mendoza y la zona de Cuyo. A principios de 1983 viajan a Buenos Aires a probar suerte presentándose en clubes y bares. En 1984 viajaron nuevamente a Buenos Aires para grabar un demo con resultado inútil, puesto que no se publica. Pese a este fracaso, continúan realizando presentaciones en Mendoza y en la capital federal. Mira, el 84 fue un año complejo, pero luego se transforman en el grupo revelación de los festivales. En el 86 publican Contrarreloj, el 87 Habitaciones Extrañas y la demás historia ya la conocemos. Lo que comienza a sonar es Enanitos Verdes, Yo te di un tren rescatado en Renegado. Empezaba a correr entusiasmado. De fondo escuchamos a Wax, la banda que nos estuvo acompañando durante todo el programa como cortina musical, mira. Qué buen tema. Oye, nosotros ya podemos decir misión cumplida. Estamos llegando al final del programa del día de hoy y te hemos acompañado con muy buena música, como siempre. Gracias por su sintonía. Gracias por sus comentarios que nos hacen todas las semanas a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de los amigos que nos encontramos en la calle también. Siempre nos están contando que están escuchando. Saludos a la Valeria, nuevamente Valeria, porque ahí nos escribía mientras hacíamos el programa, donde decía: sigo escuchando el programa y me encanta, lo escucho una y otra vez. Y gracias, Valeria, por ser una de las Renegado Adictas, iniciadoras prácticamente de esta gran comunidad de Renegados. Recuerden, tienen toda la semana para seguir participando por los premios de este mes aniversario. Hagan llegar sus saludos de audio, luego lo estaremos mostrando también en el próximo capítulo y les diremos los ganadores. Les puedo anticipar que terminado el programa ya estaremos publicando en nuestra página de Facebook los dos primeros ganadores de los premios aniversarios del Renegado. Hoy tuvimos saludos, no sé, se me va a olvidar alguno ahí. El Luis Martínez nos saludó también. Rosita desde Melipilla, Anita. Mira, no me acuerdo de todos, pero ahí están todos anotados. Les estaremos dando el resultado del concurso durante la semana en nuestra página de Facebook. Por mi parte, como siempre les digo, soy el René. Los espero la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan buena semana, muchachos. ¿Eh? A seguir disfrutando. Los espero la próxima semana. Nos vemos. Chao.